desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigas y amigos oyentes, como cada semana estamos acostumbrados a reencontrarnos en este espacio que es Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semana tras semana les acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Vamos a empezar el programa de hoy con una pregunta de esas fundamentales que a veces uno ni siquiera se las plantea seriamente, ¿no? ¿Es posible que existan un número infinito de elementos químicos o es que hay alguna limitación para su existencia? ¿Qué es lo que hace que un elemento químico presente cierto color o densidad o, bueno, conductividad, no sé, ¿qué los diferencia a unos de otros? Bueno, esa es una pregunta relativamente fácil, ¿no? Porque, como saben, los átomos están compuestos por partículas pequeñas llamadas protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva y se encuentran en el núcleo del átomo, y los electrones, con carga negativa, dan vueltas a su alrededor. Pero un átomo está en equilibrio eléctrico cuando tiene el mismo número de cargas positivas en su núcleo que negativas dando vueltas a su alrededor. O lo que es lo mismo, cuando contiene el mismo número de protones y electrones. Entonces la primera pregunta básica, ¿para qué sirven los neutrones? Los neutrones, como lo dice su nombre, no tienen carga eléctrica. Los protones del núcleo tienen toda su carga positiva y tienden a repelerse entre ellos con más fuerza cuanto más cerca se encuentran unos de otros, así que los neutrones están como metidos entre los protones del núcleo para mantenerlos suficientemente separados como para que no se junten demasiado y salgan disparados de dentro del núcleo del átomo, ¿no? Ahora, ese modelo, ¿es real o los átomos no tienen nada que ver con esto? Bueno, la pregunta era, ¿un elemento químico se distingue de los demás por el número de protones que contiene su núcleo? Así que si tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento más simple posible, con un solo protón en su núcleo, le sigue el helio, con dos protones en su núcleo, y el litio, con tres. Y podemos seguir en esta lista hasta completar toda la tabla periódica, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, para ver cuántos protones tiene cada elemento en su núcleo. De nuevo, tenemos por ejemplo que el átomo, uno de los átomos más pesados, como el mercurio, se diferencia de un montón de oro solo en un protón de su núcleo, ¿no? Si uno es un poco más estricto, no. O sea, si uno mete más protones en el núcleo de un átomo, necesita también el número necesario de electrones para igualar las cargas eléctricas, y también va a necesitar introducir más neutrones en el núcleo para evitar que los protones se acerquen demasiado entre sí, porque si no, el átomo se desestabiliza. En un núcleo atómico, una cantidad concreta de protones puede ir acompañado de varias cantidades de neutrones. A los átomos de un mismo elemento que contienen distintas cantidades de neutrones es a lo que se llama isótopos. ¿Y qué sucede cuando un átomo se desestabiliza? Bueno, si la cantidad de protones y neutrones en un átomo no está equilibrada, hay neutrones y o protones que tendrán a salir disparados del núcleo como si fueran proyectiles, ¿no? Es un fenómeno que se llama radioactividad. O sea que, cuando decimos que un lugar está contaminado por la radioactividad, decimos que hay átomos inestables por ahí, soltando proyectiles subatómicos por todos lados. Y por eso, como el número de protones que contiene un átomo determina de qué elemento se trata, cuando un elemento pierde ya algunos protones de su núcleo, se va convirtiendo en otro. Y es a lo que se llama desintegración radioactiva. Esto significa que si tenemos un montón de un elemento inestable cualquiera, solo es cuestión de tiempo hasta que ese elemento se convierta en uno más ligero a base de emitir protones. De los primeros 92 elementos de la tabla periódica, podemos encontrar 90 en la naturaleza, desde el hidrógeno al uranio, exceptuando el tecnecio y el prometio. ¿Por qué? Bueno, estos 90 elementos son lo suficientemente estables como para no haberse desintegrado para formar otros elementos desde el momento en el que quedaron depositados en la Tierra durante su formación hace unos 4.600 millones de años. Durante la historia del planeta, los elementos que tienen más de 92 protones en su núcleo han estado soltando protones y convirtiéndose en elementos más ligeros, de manera que ya no queda ni rastro de ellos, y como no podemos encontrarlos, tenemos que fabricarlos nosotros mismos. Para sintetizar elementos que ya no existen en la Tierra, existen los aceleradores de partículas en donde chocan núcleos de elementos ligeros a velocidades tremendas contra elementos más pesados, con la esperanza de que alguno de esos núcleos ligeros quede incrustado en algún átomo pesado y se convierta en un elemento con más protones en su núcleo. Hay algunos extraños, como el unceptio, que tiene 117 protones, que se creó estrellando átomos de calcio de 20 protones en su núcleo con berkelio de 97, que da esos 117 protones, que bueno, es algo muy difícil de hacer, aunque pareciera fácil en teoría. Pero ahí empiezan a surgir los problemas, porque normalmente, cuanto más partículas hay contenidas en un núcleo atómico, más inestable se vuelve y menos tiempo dura antes de desintegrarse. Por ejemplo, el fermio de 100 protones tiene una vida media de 100.5 días. Quiere decir que la mitad de cualquier cantidad de fermio se desintegra durante ese tiempo y se habrá convertido en elementos más ligeros. Después de, por ejemplo, 201 días, solo quedará una cuarta parte del fermio original, y así podríamos seguir reduciendo la cantidad de material original a la mitad cada 100.5 días hasta que el último átomo se desintegra. Pero los elementos más pesados sintetizados hasta el momento, con 115, 116, 117, 118 protones, tienen vidas medias de apenas 220, 61, 78 y 0.89 milésimas de segundo. Entonces preguntamos, ¿no podemos crear elementos más pesados porque se van a desintegrar casi instantáneamente? No necesariamente todos los elementos extremadamente pesados tienen que tener vidas medias tan cortas. Sabemos bastante bien que las propiedades de las partículas subatómicas permiten predecir cuánto tiempo va a tardar en desintegrarse un átomo, a juzgar por el número de protones y neutrones que contienen su núcleo. La mayoría de las configuraciones de protones y neutrones no son estables, pero en medio de toda esa inestabilidad, en estas representaciones, aparecen zonas donde potencialmente podría existir una variedad de elementos estables que podrían tener periodos de desintegración de minutos hasta días. Con algunos que dicen, siendo bastante optimistas, que tal vez hasta millones de años. A esos cúmulos de posibles configuraciones relativamente estables se les llama islas de estabilidad. ¿Pueden existir infinito número de elementos químicos si existen más islas de estabilidad? En teoría hay una zona alrededor del elemento 120 y se especula que podría existir otra alrededor del elemento 164 con elementos de suficiente longevidad como para permitir su estudio químico. Y por otro lado, se calcula teóricamente las propiedades que podrían presentar elementos con hasta 184 protones en su núcleo, pero la respuesta definitiva a cuántos átomos podrían existir viene de la mano de un artículo que salió en 2012 en la revista Nature, en el cual un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que solo existen 7.000 posibles núcleos atómicos para elementos que contienen hasta 120 protones. Y eso es precisamente porque si añadimos demasiadas partículas en un núcleo, se vuelve demasiado inestable como para llegar a formar un átomo. Así que la respuesta es que el número de elementos químicos posibles tiene que ser finito. Y tiene sentido, porque en realidad infinitos elementos químicos requerirían de átomos con un número de protones en su núcleo que tendiera a infinito, lo cual significa que podrían existir átomos tan grandes como pelotas de fútbol, planetas o galaxias, y eso no encaja en ningún modelo teórico ni coincide con ningún tipo de observación. ¿Y para qué sirve saber esto? Bueno, porque al comprender las características de los elementos químicos, una de las cosas que se puede hacer es la datación. Un tema que tratamos hace varios meses o años, ya no recuerdo, pero no desde el punto de vista químico, ¿no? Que es interesante analizar, en base a lo que hablamos, cómo es que se sabe la edad de las cosas. Cosas como, no sé, un hueso que uno puede encontrar tirado en un yacimiento prehistórico, un fósil que vivió al comienzo de los tiempos, o el propio planeta Tierra. Vamos a hablar de una técnica que es la más conocida, que es la datación por carbono 14. Como dijimos hace un momento, los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones, y el número de protones que contiene el núcleo determina a qué elemento corresponde. Concretamente, el carbono, que es el elemento que contiene 6 protones en su núcleo, que hace que la vida dependa de él en todo el planeta, nos permite saber la edad de las cosas, porque los seres vivos lo toman de su entorno para dar forma a las proteínas, aminoácidos y a toda molécula componente de sus organismos. Eso de su entorno es importante para entender el tema de la datación. ¿Cómo se produce el carbono 14? Bueno, la forma más estable de carbono es la que contiene 6 protones y 6 neutrones y por lo tanto tiene 12 partículas en su núcleo. Por eso lo llamamos carbono 12. Este isótopo representa el 99% del carbono presente en nuestro planeta. Así que cuando hablamos de carbono, se sobreentiende que nos referimos a este, ¿no? Al carbono 12. Pero hay dos formas más de carbono que también podemos encontrar en la Tierra. El carbono 13, con 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono 14, con 6 protones y 8 neutrones. El porcentaje de carbono 13 en nuestro entorno es del 1% del carbono total. Y el carbono 14 es de menos de una millonésima del carbono total. O sea, cada 10.000 millones de átomos de carbono que encontremos, solo uno va a estar en la forma de carbono 14. El carbono 14 se forma en la atmósfera alta, cuando los rayos cósmicos procedentes del espacio se estrellan contra algún átomo de nitrógeno que esté flotando por ahí. El nitrógeno tiene 7 neutrones y 7 protones, pero cuando es golpeado por un neutrón a grandes velocidades, el impacto hace que uno de los protones del nitrógeno salga despedido del átomo. Con el neutrón que queda ahí incrustado, lo que queda es un núcleo con 6 protones y 8 neutrones, o sea, el carbono 14, que tiene las mismas propiedades químicas que el carbono 12, así que no tiene problemas en combinarse con el oxígeno de la atmósfera para formar dióxido de carbono, precipita hasta el suelo, es absorbido por las plantas. Como los herbívoros comen plantas y los carnívoros comen herbívoros, al final el carbono 14 termina repartido por toda la cadena alimentaria. Y ahí está la parte importante, porque el núcleo de los átomos de carbono 14 es inestable, así que tiende a adaptar una forma más estable mediante un proceso llamado desintegración beta, en el que uno de los neutrones se separa en un protón y un electrón, y por lo tanto, uno de los neutrones del carbono 14, con 6 protones y 8 neutrones, es capaz de separarse espontáneamente en un protón y un electrón, con lo que el número de protones va a aumentar hasta los 7, y el de neutrones se va a reducir a 7, de manera que con el tiempo el carbono 14 vuelve a convertirse en nitrógeno 14. Este proceso es espontáneo, y no hay manera de saber cuando a un átomo inestable se le va a dar por soltar una partícula o convertir uno de sus neutrones en un protón y un electrón para estabilizarse. Pero aunque no tengamos manera de saber cuándo se va a desintegrar un átomo individual, sí podemos saber que tiene cierta probabilidad de hacerlo en un momento dado cualquiera. De esta probabilidad viene el concepto de periodo de semidesintegración, que es la cantidad de tiempo que tarda la mitad de los átomos de un montón de un elemento inestable, cualquiera, en descomponerse para formar otro elemento. En el carbono 14 ese periodo es de 5.730 años, así que, dada una cantidad de carbono 14 cualquiera, los átomos que las componen se irán transformando en nitrógeno de manera aleatoria. Por otro lado, el carbono 14 se forma a un ritmo más o menos constante en la atmósfera, así que la proporción entre las distintas formas de carbono también se mantiene bastante constante. Sabemos que, como los seres vivos toman el carbono de su entorno, esa es la proporción en la que estará presente en el interior de los cuerpos. O sea que, si encontramos un hueso viejo y queremos saber en qué punto del pasado vivió el animal al que perteneció, solo necesitamos tomar una muestra, mirar qué cantidad de carbono contiene y medir cuánto es carbono 14 y cuánto es carbono 12. Y sabiendo que la proporción de carbono 14 debería ser de una parte por cada 10.000 millones en el momento en que el animal fijó el carbono en su cuerpo y el ritmo al que se descompone, podemos calcular cuándo ese carbono 14 empezó a descomponerse y, por lo tanto, cuándo vivió el animal, basándonos en cuánto queda en la muestra. Si en un hueso encontramos una proporción de carbono 14 de un átomo por cada 40.000 millones en vez de por cada 10.000 millones de carbono 12, significa que la cantidad de carbono 14 original pasó por dos periodos de desintegración y que cada uno ha descompuesto la mitad del material. Por lo tanto, el animal al que pertenece el hueso fijó ese carbono hace alrededor de 11.460 años. ¿Qué tan preciso es eso? Bueno, a todos nos suena eso de que contando los anillos de un árbol podemos conocer su edad, ¿no? Esos anillos aparecen porque la velocidad de crecimiento de los árboles varía durante el año, siendo mucho más rápida en primavera y verano que en invierno y otoño. Como podemos conocer la edad de un árbol de manera muy precisa simplemente contando sus anillos, sabemos que la técnica de datación por carbono funciona porque los resultados obtenidos con ella se corresponden con la edad de los árboles cuando contamos sus anillos. Pero eso no quiere decir que el método no tenga limitaciones, ¿no? Porque por un lado, teniendo en cuenta la proporción diminuta en la que se encuentra el carbono 14 en los restos de los seres vivos, después de 8 o 9 periodos de semidesintegración, queda demasiado poco carbono 14 en una muestra como para poder detectarlo con precisión. Así que, con esta técnica no podemos obtener edades precisas para cosas que tengan más de unos 50.000 años de antigüedad. Y por otro lado, la técnica de datación por carbono 14 no sirve para conocer la edad de restos de seres vivos que han vivido después de 1955. ¿Saben por qué? Porque allí, en esa época, se detonaron las primeras bombas nucleares. La cantidad de neutrones emitida por los ensayos repetidos de armas atómicas durante y después de la Segunda Guerra Mundial convirtió una gran cantidad de átomos de nitrógeno en carbono 14 de manera artificial, añadiendo suficiente carbono extra a la atmósfera como para que su ritmo de formación ya no pueda ser considerado constante. Y para el caso de las rocas, ¿cómo sabemos que tiene millones de años? ¿Qué método usamos? Bueno, allí la cosa es diferente. La datación por carbono 14 solo sirve para cosas que han tomado carbono de la atmósfera en un pasado relativamente reciente, comparado con la escala geológica, ¿no? Y lo han fijado en su propia estructura interna, como los seres vivos. Aunque de todas maneras el principio para calcular la edad de las rocas es el mismo, porque es buscar en una piedra un elemento que se descompone con el tiempo y medir en qué proporción se encuentra respecto al producto de desintegración para calcular cuándo se formó, las cosas son un poquito diferentes. Bueno, ¿cómo datamos las rocas? Bueno, podemos porque, aunque las rocas no son seres vivos, asimilan en su interior elementos inestables en el momento de su formación. Cuando el magma líquido se empieza a enfriar y los elementos que contiene disueltos empiezan a combinarse para formar cristales, los átomos de esos elementos inestables quedan como congelados en una estructura sólida. Y acá es donde entran en juego los elementos inestables. Cuando dentro de la estructura cristalina de un mineral encontramos elementos que no deberían estar ahí dentro por sus propiedades químicas, significa que originalmente existía un elemento químico inestable en su interior que con el tiempo se transformó en otro. Vamos a aclarar eso. La técnica que nos permite reconocer la edad de las rocas más antiguas es la datación de la cadena uranio-plomo. El uranio-238, como buen elemento inestable que es, tiende a perder protones y neutrones a medida que se convierte en otros elementos inestables, hasta que una vez perdidos los suficientes, el proceso termina en el plomo 206, que es estable. Existe un mineral llamado circón, que está compuesto por circonio, junto con un óxido de silicio, y como el uranio tiene unas propiedades químicas similares a las del circonio, a veces es capaz de colarse en la estructura cristalina del circón durante su formación y ocupar el lugar de uno de los átomos de circonio. Con el tiempo, el uranio termina por descomponerse en plomo, pero como sabemos que, por sus propiedades químicas, el plomo no podría siquiera haberse colado en la estructura cristalina del mineral en primer lugar, significa que todo el plomo que contiene un cristal de circón proviene de la descomposición de una cantidad inicial de uranio. Si uno mide la proporción entre el uranio y el plomo que hay en un mineral, podemos saber cuándo se formaron sus cristales y básicamente cuanto más plomo contenga un cristal de circón en proporción al uranio, más antiguo será. Este método de datación tiene la gran ventaja de que el periodo de semidesintegración de uranio es extremadamente largo, de más de 4.000 millones de años, exactamente 4.468, por lo que nos permite medir la edad de cosas extremadamente viejas. Por ejemplo, digamos que, no sé, analizamos un cristal de circón y descubrimos que contiene 100 átomos de uranio y plomo. De esos 100 átomos, 75 son uranio y 25 son plomo. Como sabemos que originalmente esos 100 átomos debían ser de uranio, eso significa que una cuarta parte de ellos ya se ha transformado en plomo. Por lo tanto, como sabemos que el 50% del uranio tardará 4.468 millones de años en transformarse en plomo, podemos deducir que ha transcurrido un 41% de ese tiempo desde el momento en el que el cristal se formó y que, por lo tanto, tiene una edad de 1.854 millones de años. Gracias a esta técnica, en febrero del 2014, en Australia, se descubrió el cristal de circón más antiguo encontrado hasta la fecha. con 4.375 millones de años de antigüedad. De este hecho, podemos concluir que la Tierra lleva existiendo como mínimo 4.375 millones de años. En realidad, la edad del planeta es un poco superior, porque a esta fecha pertenecía la época en la que la temperatura del planeta había bajado lo suficiente como para que el cristal pudiera solidificarse y capturar los átomos de uranio en su interior. En realidad, los análisis de elementos inestables en el interior de meteoritos revelaron que casi todos los meteoritos tienen una edad de alrededor de 4.600 millones de años, por lo que se supone que fue por aquel entonces cuando empezaron a formarse cuerpos rocosos en el sistema solar. Estos cuerpos rocosos empezarían a chocar entre ellos mientras daban vueltas alrededor de este sol recién formado, formaron objetos cada vez más grandes hasta que se terminaron formando los planetas. Mientras se formaba la Tierra, la energía liberada por todos estos impactos habría calentado el planeta hasta temperaturas a las que la roca no podría permanecer sólida, y la Tierra empezó su vida como una gigantesca bola de magma. A medida que el planeta iba radiando calor al espacio, la temperatura de la superficie bajó gradualmente y el magma podía empezar a solidificarse para formar rocas. Por eso, el mineral más viejo que hemos encontrado en la Tierra no es tan antiguo como los meteoritos. Tuvo que pasar cierto tiempo hasta que la superficie terrestre se enfriara la suficiente cantidad como para que las rocas se solidificaran sobre ella. Hace 1.400 millones de años, dos agujeros negros, varias veces mayores que el Sol, se acercaron tanto uno a otro que acabaron devorándose. Y esa unión provocó un violentísimo estallido de energía en forma de ondas gravitacionales, que son esas curvas en el tejido del universo que fueron avanzando en todas direcciones como las olas en un estanque. Mientras en la Tierra apenas estaban apareciendo las primeras formas de vida con producción sexual, tuvieron que pasar casi 1.000 millones de años para que hubiese animales similares a los que conocemos hoy y casi otros 400 hasta el primer pariente común entre los chimpancés y los humanos. Los últimos momentos antes de que aquellas ondas llegasen a la Tierra abarcan toda la historia del ser humano, incluida la primera vez que Einstein razonó que dos agujeros negros deberían producir estas ondas y el esfuerzo consiguiente, muchas décadas después, para construir una de las mayores instalaciones científicas del mundo capaz de captarlas por primera vez. Ya muchos recordarán que el 26 de diciembre del 2015, el LIGO en Estados Unidos captó el eco producido por esos dos agujeros negros. Es la segunda vez que este experimento detecta ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros. Y aunque la segunda vez que pasa algo no es noticia, en esta ocasión sí lo es. Esta nueva detección, que se anunció en San Diego en una conferencia de prensa, supone una confirmación de la teoría de la relatividad general en unos rangos de energía inalcanzables hasta ahora. Y además confirma que la primera detección del LIGO no fue una casualidad y que este experimento se ha convertido ya en el primer observatorio capaz de escuchar el sonido de los fenómenos más violentos del universo, lo que nos da todo un nuevo sentido para percibir el cosmos. LIGO también puede haber captado una tercera señal de ondas gravitacionales, pero aún no está confirmada y posiblemente no puedan lograrlo. El experimento está actualmente parado para mejoras y va a volver a funcionar dentro de unos meses. A finales de año se le sumará Virgo, ese gran detector de ondas gravitacionales europeo, y a partir de entonces se espera captar fusiones de forma periódica e ir construyendo un mapa de la ubicación y frecuencia de estos fenómenos y otros incluso más difíciles de captar, como la fusión de dos estrellas de neutrones. Durante la rueda de prensa, uno de los responsables del LIGO dijo que se espera que en una década haya hasta 5 observatorios de ondas gravitacionales funcionando por todo el mundo, lo que permitirá tener una resolución mucho mayor. Además de Virgo y LIGO, se espera que antes del 2024 comiencen a funcionar el KAGRA de Japón y un clon del LIGO en India. Así que la era de la astronomía de ondas gravitacionales ya empezó. La fusión observada corresponde a dos agujeros negros, uno de 14 veces la masa del Sol y otro de 8. Juntos formaron un agujero de 21 masas solares que está a 1.400 millones de años luz. En el momento de fundirse despidieron en un segundo toda la energía que alberga una estrella como el Sol. La potencia máxima de este evento equivale a toda la luz del universo observable, y su liberación creó estas ondulaciones que curvaron el universo. Esta fusión ha sido de menor intensidad que la primera, que es algo perfecto para los científicos porque así los dos agujeros negros tardaron más en unirse. Esto permitió estudiar el fenómeno en mayor detalle, en concreto las últimas 27 órbitas de ambos objetos antes de la gran colisión. A partir de ahora ya somos capaces de observar fenómenos que hasta ahora no se conocían. De hecho, hasta ahora solo teníamos evidencias indirectas de la existencia de agujeros negros a través de rayos X. Nada, sabemos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, pero sí es posible escuchar las vibraciones que producen, perfectamente descritas por la relatividad, y conocer sus propiedades a través de ellas. Detectar este tipo de fenómenos es un inmenso reto tecnológico. Las ondas pierden fuerza a medida que viajan por el universo y al llegar a la Tierra son casi imperceptibles, un problema que hasta el mismo Einstein tuvo que decir que nunca conseguirían demostrar su existencia. Para hacerse una idea, la nueva fusión produjo una perturbación en el espacio-tiempo tan ínfima que solo desvió los láseres del LIGO a una distancia menor que la milésima parte del diámetro de un protón. Es una nueva era de la astronomía y de la física la que se está abriendo. Vamos a aprender en detalle la dinámica de agujeros negros y estrellas de neutrones a base de medir estas fusiones directamente y así verificar las ecuaciones de Einstein en regímenes en donde todavía no habían sido verificadas. Lo más importante es que este tipo de instrumentos pueden por fin demostrar que hay fenómenos que se escapan a las leyes relativistas descubiertas por Einstein hace un siglo, lo que supondría un hallazgo capaz de hacer sombra hasta el mismísimo genio alemán. Y un equipo de astrónomos empleó ese gran telescopio que hay en Atacama, el ALMA, para detectar oxígeno brillante en una de las galaxias distantes, que percibimos como si estuviera en una época 700 millones de años después de ocurrido el Big Bang. Es la galaxia más lejana en la que, de forma inequívoca, alguna vez se detectó oxígeno, siendo además altamente probable que este se encuentre ionizado por una intensa radiación proveniente de estrellas gigantes jóvenes. Esta galaxia podría ser un ejemplo de un tipo de fuente responsable de la radioionización cósmica en los inicios de la historia del universo. Astrónomos de Japón, Suecia, Reino Unido y el Observatorio Europeo del Sur utilizaron el ALMA para observar una de las galaxias más distantes conocidas hasta la fecha, que posee un desplazamiento al rojo de 7.2, lo que implica que solo la observamos en una época de 700 millones de años después del Big Bang. Esperaban obtener información sobre los elementos químicos pesados presentes en la galaxia, porque estos pueden entregarnos información acerca del nivel de formación estelar que existía y por lo tanto proporcionar pistas del periodo de la historia del universo conocido como reionización cósmica. La búsqueda de elementos pesados en los inicios del universo es un enfoque esencial para explorar la actividad de la formación estelar en ese periodo. El estudio de los elementos pesados también es un indicio para entender cómo se formaron las galaxias y lo que causó la reionización cósmica. En el tiempo anterior a la formación de los objetos en el universo, este se encontraba lleno de gas eléctricamente neutro, pero cuando los primeros objetos comenzaron a brillar, unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, emitieron una intensa radiación que comenzó a descomponer estos átomos neutros y llegó a ionizarlo. Durante esta fase, conocida como reionización cósmica, el universo en su totalidad cambió de forma dramática. Sin embargo, existe un gran debate sobre exactamente qué tipo de objetos causaron la reionización, y estudiar las condiciones en galaxias muy distantes puede ayudar a responder a esta pregunta. Antes de observar una lejana galaxia, los investigadores realizaron simulaciones por computador para predecir con qué facilidad iban a poder esperar ver evidencia de oxígeno ionizado haciendo uso del ALMA. Consideraron esas observaciones de galaxias similares, muchas más cercanas a la Tierra, y llegaron a la conclusión de que la emisión de oxígeno debería ser detectable incluso a grandes distancias. Así que llevaron a cabo observaciones de alta sensibilidad con el ALMA y detectaron luz proveniente del oxígeno ionizado en esta galaxia tremendamente lejana, de manera inequívoca, convirtiéndose en la detección de oxígeno más distante jamás obtenida, una evidencia contundente de la presencia de oxígeno en los inicios del universo, solo 700 millones de años después del Big Bang. Se descubrió que el oxígeno ese era 10 veces menos abundante de lo que es en el Sol. La poca abundancia se explica debido a que el universo aún era joven y tenía una breve historia de formación estelar en ese momento. El equipo fue incapaz de detectar alguna emisión de carbono en la galaxia, lo que sugiere que esta contiene muy poco gas de hidrógeno no ionizado, y descubrió además que solo contiene una pequeña cantidad de polvo, el que se compone de elementos pesados. Algo inusual parecería estar ocurriendo allí. Tal vez casi todo el gas se encuentre altamente ionizado. La detección de oxígeno ionizado indica que muchas estrellas de gran brillo, un gran número de docenas de veces más masivas que el Sol, se han formado en la galaxia y emiten la intensa luz ultravioleta necesaria para ionizar los átomos de oxígeno. La ausencia de polvo permite que la intensa luz ultravioleta se escape e ionice grandes cantidades de gas fuera de la galaxia. Y tal vez esta galaxia sea un prototipo de las fuentes de luz responsables de la reionización cósmica. Es un enorme paso para comprender qué tipos de objetos causaron la reionización cósmica. Las siguientes observaciones con ALMA ya comenzaron con una resolución mayor todavía, para poder ver la distribución y el movimiento del oxígeno ionizado en la galaxia y proporcionar información vital para ayudarnos a entender las propiedades de la misma. Y en el ámbito espacial, China planea lanzar a finales del 2018 la sonda Chang'e 4, que se va a convertir en el primer artefacto humano que aterrice en la cara oculta de la Luna. Y va a llevar un rover y va a transmitir datos a la Tierra usando el satélite Lunar Relay Satellite, que es una nave que será lanzada previamente y estará situada en una órbita alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Luna. Lo que no es tan conocido es que probablemente la Chang'e 4 llevará un radiotelescopio que va a aprovechar el absoluto silencio en el espectro de radio que caracteriza a la cara oculta de la Luna. Desde hace décadas, instalar un radiotelescopio en la cara oculta de nuestro satélite es un sueño de la comunidad científica y hasta de los escritores de ciencia ficción. Con toda la masa de la Luna actuando como un enorme escudo, un radiotelescopio lunar podría escudriñar el cosmos libre de las interferencias de las ondas de radio creadas por la humanidad. Lamentablemente nadie se ha puesto todavía con la ingeniería para hacerlo, ¿no? De hecho, nadie alcanzó hasta ahora la cara oculta de la Luna, pero en 2018 todo eso va a cambiar. Al depender del satélite Lunar Relay para las comunicaciones, los encargados de la misión decidieron no sobrecargar la sonda con instrumentos que necesitan mucho ancho de banda y van a suprimir los telescopios ultravioletas que llevaba la Chang'e 3. Su lugar lo podría ocupar, aunque todavía no está cerrada la decisión, ¿no?, un radiotelescopio de muy baja frecuencia para observaciones astronómicas. Este instrumento sería sensible a las frecuencias comprendidas entre 100 kHz y 40 MHz. Esto puede parecer curioso, pero no muy relevante, hasta que recordamos que en esta época que somos capaces de observar el cosmos a lo largo de todo el espectro electromagnético, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, todavía hay una región que se nos resiste, y es efectivamente esa ventana espectral de las ondas de radio de muy larga longitud de onda o muy baja frecuencia. La razón de que estemos ciegos en estas longitudes de ondas se debe, por un lado, a la ionosfera que bloquea las radiaciones en estas frecuencias provenientes de fuera de la Tierra y la tremenda contaminación de radio generada por nuestra civilización. La consecuencia es que, desde que estamos en estas condiciones, la Tierra resulta imposible para estudiar el cielo a frecuencias por debajo de los 15 MHz. Nunca antes hemos observado el universo en detalle en esta zona del espectro, y si algo nos muestra la historia de la ciencia es que cada vez que vemos el universo con nuevos ojos nos encontramos con sorpresas. Así que el detector de la Chang'e 4 estará formado por tres antenas de 5 metros de longitud cada una y se va a tratar de un instrumento prototipo cuyo objetivo es abrir el camino a futuras misiones dedicadas exclusivamente a esta tarea. Las señales de la propia sonda y el rover van a interferir en el instrumento, así que en principio no va a ser usado para observar objetos lejanos de cielo profundo. No obstante, se va a poder emplear para estudiar la actividad solar, sobre todo las eyecciones de masa coronal y la magnetosfera de Júpiter, que está en frecuencias por debajo de los 2 MHz. Las observaciones también van a ser complementadas con las de otros satélites que estudian actividad solar y magnetosfera terrestre, como es el caso de la misión WIND de la NASA, y sus resultados van a servir para diseñar instrumentos más avanzados. Chang'e 4 debe estudiar las características de la ionosfera lunar también. Como la Luna tiene ionosfera, sí, aunque muy tenue. Se estudió por primera vez en las misiones soviéticas Luna en los años 70. Nadie sabe exactamente cómo afectará la ionosfera lunar a las observaciones astronómicas en estas frecuencias, ni cuál es su relación con la actividad solar. Así que la Chang'e 4 tiene que responder estas incógnitas. Y el lugar de aterrizaje de la misión probablemente sea la cuenca Aitken, que es uno de los mayores cráteres del sistema solar, una cuenca de impacto tan profunda, de unos 6 kilómetros por debajo del radio medio lunar, que su análisis va a servir para arrojar claves sobre la formación de nuestro satélite y especialmente por qué la cara oculta es tan diferente de la visible. La corteza de la cara oculta es más gruesa, de ahí que los flujos de lava basáltica no hayan alcanzado la superficie para formar los característicos y oscuros maria lunares con tanta profusión como en la cara visible. Nadie sabe por qué el espesor de la corteza es mayor en el hemisferio de la cara oculta, pero bueno, son misterios que Chang'e 4 va a tener que solucionar. Si finalmente este radiotelescopio es elegido para volar al bordo de la misión, estaríamos ante todo un hito en la historia de la radioastronomía y ya no resultaría tan fantástico imaginar un futuro radioobservatorio en la cara oculta. Pero en vez de un radiotelescopio con una enorme antena en forma de cuenco como el Observatorio de Arecibo estadounidense o el FAST chino, el instrumento con el que sueña la comunidad científica sería más bien una matriz de antenas en la cara oculta de la Luna que, a pesar de cubrir una extensión de muchos kilómetros cuadrados, tendría un aspecto poco impresionante. Pero un radiotelescopio de muy baja frecuencia de este tipo permitiría, además de estudiar el sistema solar, levantar todo un mapa tridimensional de la materia interestelar a varios años luz alrededor del Sol, observar la actividad de galaxias lejanas o determinar las características de los rayos cósmicos de muy baja energía que no pueden atravesar la heliosfera, entre otros fenómenos astrofísicos. Y si alguna vez algo así llega a construirse en la cara oculta de nuestro satélite, es posible que sea en buena medida gracias a lo logrado por esta misión. Y un último tema. Se ha detectado un planeta en formación a 1200 años luz. La mayoría de los métodos de detección de exoplanetas nos permiten descubrir nuevos mundos situados muy cerca, pero también a cientos o miles de años luz. A mayores distancias, la absorción del polvo interestelar y el escaso brillo de las estrellas dificulta la tarea sobremanera. La excepción a esta regla es la visualización directa de exoplanetas, y por motivos obvios, cuesta mucho resolver un planeta extrasolar perdido en el brillo de una estrella cuando la distancia que los separa entre nosotros y ellos es muy grande. Pero, ¿qué tan grande? Bueno, de hasta unos 1200 años luz, como nos demuestra el curioso caso del planeta de la CBSO-30C, que es una estrella extremadamente joven, de una edad de unos 2.4 millones de años, situada en la constelación de Orión y a una distancia de entre 1050 y 1160 años luz. Es una estrella pequeña, con una masa comprendida entre el 34 y el 44% de la solar, y además una estrella del tipo T-Tauri, o sea, que está en pleno proceso de formación. Pero lo que la hace especial es que las observaciones en el infrarrojo cercano confirmaron la presencia de un objeto de masa planetaria alrededor de ella, denominada CBSO-30C. El planeta fue visto por primera vez por el telescopio Keck de Hawái en 2010 y en 2012, pero recién ahora el VLT de Chile ha confirmado su existencia este año. La juventud del sistema es clave para entender por qué somos capaces de ver un planeta en forma directa. La estrella y sus planetas están en pleno proceso de formación. Así que este planeta todavía está muy caliente, a casi 1300 grados centígrados, y brilla con luz propia. La diferencia de brillo entre el planeta y la estrella en el infrarrojo cercano es todavía menor, de ahí que sea más fácil detectarlo. Pese a todo, si solo fuera por las temperaturas, no seríamos capaces de verlo. El factor fundamental es la enorme separación entre el planeta y su estrella. Nada más y nada menos que 100.000 millones de kilómetros, unas 660 unidades astronómicas. Como comparación, Neptuno está a solo 30 unidades astronómicas del Sol, así que en realidad la distancia podría estar entre 529 y 721 unidades astronómicas. El tamaño del planeta se estima en 1.6 veces la de Júpiter, pero la masa es mucho más difícil de determinar. El planeta está todavía en proceso de formación y se está contrayendo, así que la relación entre su masa, luminosidad, temperatura y tamaño es muy complicada. Los modelos teóricos sugieren una masa de entre 3 y 11 veces la de Júpiter, con 4.7 masas de Júpiter como el valor más probable, o sea que es seguro que su masa, casi con toda seguridad, está por debajo del límite que separan los planetas gigantes de las enanas marrones. Esta confianza es poco frecuente en los objetos no estelares vistos directamente alrededor de otras estrellas, ya que muchos de ellos son en realidad enanas marrones. Y esta es la razón de que el número de planetas detectados de forma directa no esté claro y se estime entre 50 y 60. Ahora bien, 660 unidades astronómicas es una distancia enorme. Ya es difícil explicar cómo pueden haber planetas a 100 unidades astronómicas de distancia de su estrella. Así que este caso está claro que la CBSO-30C no se pudo formar originalmente en esa zona. Muy probablemente llegó hasta allá mediante interacciones gravitatorias con otros planetas gigantes situados más cerca, un proceso que se ha invocado recientemente para explicar la órbita del hipotético planeta X en nuestro sistema solar. El caso es que se ha detectado otro planeta en el sistema mediante el método del tránsito, de ahí viene la letra C. El descubrimiento no es trivial porque se trata de la primera estrella del tipo T Tauri conocida con un planeta que transita, y es el denominado CBSO-30b, el planeta interno que está situado a tan solo 1.26 millones de kilómetros, es decir, se trata de un Júpiter caliente. Tiene entre 1.5 y 2 veces el tamaño de Júpiter y su masa podría estar entre las 3 y 5.5 veces la del gigante joviano. ¿Está CBSO-30C tan lejos de su estrella por culpa de los encuentros gravitatorios con este otro planeta? Bueno, tal vez. No obstante, hay que ser precavidos. La distancia es tan grande que no se puede descartar que este planeta no esté ligado gravitatoriamente a su estrella y en realidad sea un planeta errante, puesto que ha sido imposible determinar si el movimiento propio de este planeta coincide con el de su estrella. Esta opción no es tan descabellada porque la CBSO-30 se encuentra en medio del grupo estelar 25 Orionis, repleto de estrellas de baja masa y enanas marrones, aunque los investigadores creen que estadísticamente lo más probable es que efectivamente el CBSO-30C gire alrededor de su estrella. Este es un sistema realmente único gracias a la presencia de al menos dos gigantes jovianos situados en órbitas extremas, uno pegado a su estrella y otro increíblemente alejado. Al ser una estrella muy joven, su estudio es potencialmente muy interesante para comprender los complejos procesos de formación planetaria. Y hasta aquí llegamos con el programa número 454 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como ustedes saben que cada semana pueden consultarlos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. Radios online, estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez, cada lunes por la tarde, salimos por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta la próxima semana para acercarles, como siempre, todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Que tengan una excelente semana. Entonces nos reencontramos en unos pocos días más. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos.